es la obediencia que los muchos sacrificios. Tú dijiste, corazón humilde, corazón entregado, es agradable a ti, Señor. Yo quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad. Yo rindo a tus pies todos mis planes, todos mis proyectos, todo lo que soy. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Enséñame a caminar en la senda de justicia, Espíritu Santo.